diálogo a agenda abierta con el doctor Alberto Fernández, y obviamente el balance que hacemos de esta primera reunión de las 15 provincias con nuestro candidato a presidente es extremadamente positiva, ¿no? El doctor Alberto Fernández, todos lo conocemos, es un hombre, es un académico, es un profesor, es un hombre que conoce profundamente el Estado Nacional, conoce profundamente la Argentina, y bueno, y quería recibir un balance de cada una de las provincias argentinas en el marco, reiterado por él, obviamente, de este país profundamente federal y del respeto que él siente por el federalismo y por las economías regionales, por la diversidad que hay en la Argentina. Por eso digo, una reunión fantástica.